mira y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. .com. Eres a la party. ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Al! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¡What! Abre los ojos y mírame, no veo más allá de ti. Toda la cama pareciera sonreír, escuchándote repetir. Me quedaré anclada a ti, por si no vuelves a aparecer. Cruzaré los dedos, no dudes e imagínate que las miradas nos persiguen. Buscando concebir una risa endiablada, un ángel sin alas. ¿Qué tendría que hacer para que puedas decidir entre juntar estrellas con la luz de este jardín? Mientras tanto, las cosas que menos importan se pierden. Pasado, ser el cobijo para que no pueda entrar el dolor. Haremos una criba para que solo haya calor. No haría nada por detener, beber de ti para calmar mi sed. Y océanos son la última frontera inexplorada del planeta. Un gigantesco espacio frío, oscuro y extraño que difícilmente imaginamos. Un lugar que, a menudo, se ha convertido en sinónimo de misterio y símbolo de lo desconocido más cercano. El reino de la oscuridad, como lo denomina el explorador William Beebe, es también una fuente de alimentos, fármacos y energía. Científicos y tecnólogos de todo el mundo se afanan a diario para desentrañar los secretos que aún guarda celosamente el mar. Muy buenos días, bienvenidos a Canarias Innova, un espacio de radio pensado para todos aquellos amantes de la ciencia y la tecnología en Canarias. Rigor y entretenimiento en Canarias Innova. Detrás de esta iniciativa está el Instituto de Astrofísica de Canarias con la colaboración de Radio Nacional de España, Radio 1. En la realización, Diego García Soto. En la locución, Irene Fernández y Juanjo Martín. Dirige y presenta Jesús Burgos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días en este 2 de julio. Bienvenidos a Canarias Innova y muy especialmente al Canarias Innova de hoy. Es nuestro primer programa emitiendo en Radio Nacional de España, en Radio 1, para todas las islas. Canarias Innova, como les ha comentado ya Juanjo Martín, ya iremos presentando a los distintos miembros de este equipo, tratará sobre ciencia y sobre tecnología. Es la primera vez que los neutrinos provocan una reacción física. ¡Esto se va a poner del carajo! Al momento sandía que ya reventó uno, se lo escapó. A ver si podemos con la otra. A ver si lo pillo, a ver si la otra la pilla. A ver si aguantamos la otra, que reviente. Quedan dos más. Tres sandías. Hablandociencia.com. Sí, lo dejamos ahí que ya no salía aquí. Montando el espectáculo de la ciencia en la TLP. Y aquí tenemos que quedan dos sandías con ese efecto de reventar. A ver si cogemos la otra. Mira, ahí está echando humo. Lo dice por aquí, ¡chivo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Ahí! ¡Ahí estamos! Hablando de ciencia.com. Unos fieras, unos cracks. Reventó la sandía número 2 y queda la tercera por reventar aquí en la Tenerife Land Party. Vamos allá. Aguantamos ahí. Venga, la cuenta atrás ahí. Venga, a ver la cuenta atrás ahí. Queda que reviente la otra sandía. Vamos allá. Ahí aguantando aquí, qué momento en la Tenerife, todo el mundo dice silencio ahora. Momento, silencio. Aquí, Reviente ahí la próxima y la tercera y última sandía. El espectáculo de la ciencia viviéndolo aquí en la TNP. La gente por los cristales y todo mirándolo. La gente todo siguiéndolo por los laterales del recinto ferial. Por la parte del patio. Sinante ahí el momento. ¡Bomba! ¡Vamos ya! ¡Eva! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Y esta es la tercera sandía. Ahí estamos. A la rica sandía. Y ahora a comérnosla aquí. Esto es Tenerife. ¡A la parte! Hola, There'll be 15 more. Aurora Borealis lights up the horizon. Clouds swirl below. And we don't care about rain or shine. Estamos con el problema de cobertura con la gente de Hablando de Ciencia en el ascensor, bajando con ellos, ¿eh? Qué momento por aquí. Estamos con Rubén. Dínoslo tú, por favor, el apellido, porque estamos ya. Rubén Lijó. Rubén Lijó. Ahí que estamos, que es el fundador aquí de Hablando de Ciencia, el hombre que está. Un chico joven, como se llama aquí, un pibe joven, como se llama aquí en los canarios. Que lo que tal, y vaya cómo la han montado la Tenerife Lamparty este año, ¿eh? Sí, por mi parte soy fundador, pero Hablando de Ciencia no sería nada sin los más de 60 colaboradores que tenemos, que son los que dan cuerpo, forma y rigurosidad a esta plataforma. Aquí en la Tenerife Lamparty hemos traído a 6 miembros, con los que nos hemos encargado de mantener un stand con experimentos científicos. Y unos crack todos, ¿eh? Unos crack todos porque unos crack todos. Experimentos científicos sencillos como extracciones de ADN caseras, que se llevaban el botito los participantes, o también experimentos con nitrógeno líquido de congelación de fruta y estallarla. De la nube que nos comimos, ¿no? Las nubes que se comieron, que estaban duritas. Y después, que no queman, que no queman, ¿no? No queman, pero están frías. Está fresquita, que para este calor se agradece, ¿eh? Se agradece. Durante la mañana de hoy, sábado, estuvimos manteniendo una serie de conferencias científicas acerca de tres bloques fundamentales, que es ciencia y futuro, ciencia y ficción y ciencia y cultura, que fueron aquí al lado del stand en la sección de ciencias de la Tenerife Lamparty. Y ahora por la tarde hicimos el espectáculo de las explosiones de sandía, géiseres de Coca-Cola y lanzamiento de un cohete con vinagre y bicarbonato. Hemos grabado el audio de dos pepinazos de sandía, pues, hecho, con una promo ahí que le hemos metido dentro hablando de ciencia.com, porque ha sido espectacular, ¿eh? Eso tuvo que escucharse un pepinazo bastante grande, la sí, verdad. Sí, lo de Siberio lo cogió el móvil, ¿eh? Eso sí te podemos asegurar, que lo cogió y que vaya espectáculo de ciencia que ha metido con esto, ¿eh? El público estaba hasta por la cristalera del lateral, ¿eh? Sí, hombre, por la cristalera mejor, porque así no se mojaban con la sandía. Eso sí, bueno, que por fresquito viene bien, ¿no? Pero también viene bien, sí. Alguno hubo que lo pilló al vuelo y se la comió. Exactamente. Oye, ¿y hacen ustedes esto en todos lados por ahí o qué? Porque el año que viene tiene que repetir a la TNP, ¿no? Por lo menos como mínimo. El último evento que hicimos, de este estilo también, con explosiones de sandía, espectáculos y también explicando lo que es la ciencia detrás, fue en Alicante, en un evento que se llamó Street Alicante Science, que fue un evento de ciencia, de divulgación científica, en los que participaron bastantes plataformas, centros de investigación, y nosotros también tuvimos allí nuestro stand y nuestro espacio de actividades. ¿Nos puedes decir así en general, resumiéndonos? Bueno, van a ser muchas, ¿no?, las actividades que hacen Hablando de Ciencia.com, ¿no? Pero les puedo hacer un resumen más o menos enumerando. En Hablando de Ciencia, el pilar fundamental que consigue distinguirnos de otras plataformas, porque blogs de ciencia hay muchísimos, es el tema de las actividades científicas como las que hemos hecho aquí y el asunto de los audiovisuales. Hacemos producción de documentales científicos y todo sin financiación alguna, sino simplemente con muchas ganas, mucha ilusión por divulgar y sabiendo la necesidad que tiene la población de poder acceder al conocimiento científico, aunque no disponga de un saber técnico como para poder acceder al trasfondo técnico que detrás de ese conocimiento. Los compañeros que estaban ustedes por todo el mundo, ¿no? Que había colaboradores por internet por todos lados. Exactamente, eso fundamentalmente es para la parte de redacción, que también tenemos artículos en la página web, y sí que tenemos más de 60 colaboradores desperdigados por tanto por Canarias como por la península, y luego también por el resto de Europa y Latinoamérica, ¿no? Por ponerte un ejemplo, tenemos a un colaborador, se llama Alexis Hidrobo, que es profesor de química en la Universidad de San Francisco de Quito, en Ecuador, y como él y muchísimas más personas, desperdigadas por todo el mundo. Yeah. ¿Este quién es? ¡Rozinger Z! ¡Penetrator! ¡No, hombre, no! ¡Tito Caspa! ¡Este es el robot de ese! ¿Eh? ¿Esos quiénes son? Pues son los del NOT32, el antivirus. ¡Ah, vale! ¿Me puedo tocar? ¡No! Pues vaya mierda. Con lo bonito que es. ¿Va a salir o no va a salir? Aquí ya ha tronado y todo, ¿eh? Ya voy. ¿Qué haces tú? ¿Estás sacando la leña al patio o qué? ¿Eh? Que si estás cagando. Pues la verdad, Perchita, que no se está tan malamente aquí en esta cuarta temporada, ¿eh? Ya te digo, don Ramón, con este tola se está gusta aquí, en Pekín y en Pocón. ¡Vosotros dos! ¿Qué hacéis ahí? ¿Qué estáis fumando? ¡Boh! La menemérita. Yo me largo de aquí cagando piruta. ¿Dónde está Girotrónico? Lo tengo yo, don Ramón, que te lo he mangado. Joder, que esta vez no me vas a dejar tirado como siempre. Girotrópico. Madre mía, Perchita, es que tú eres tonto hasta para hacer el dibujo animado. Pues seguimos aquí en nuestro streaming de audio empaquetado en la Tenerife LAN Party 2K12 con unos máquinas aquí que hemos conocido visitantes. Sí, porque tenemos en la TLP lo que se llama la V de visitantes, pero no porque sean extraterrestres, como la serie aquella de V y tal, y cosas raras, que no lo son, y que están con nosotros aquí también siendo parte de la TLP, como teleperos más, como todos los que son. Vamos a ver por qué lo empezamos. A ver, aquí tu nombre aquí de visitante de TLP, sin ser nada extraño. Ibrahim. Y si me quieres llamar por algún otro nombre, Cyprot. Ahí está también. Pues ahí tenemos aquí también por el otro lado también. Este hombre, déjamelo para mí, que ahí le dimos un abrazo, que es de los abrazos gratis, ¿no? Que están plagiados por ahí, pero de los abrazos gratis. Hay que eliminar la competencia. Pues yo soy Víctor y si no, Soca. Los nick, ¿no? Y los apodos que siempre están los de nombre. Después eso sí nos dan sus contactos de redes sociales, por lo menos, en voz. Va a ser un poquito spameo, como así, ¿no? Porque si no, va a ser más cosas. ¿Qué tal se lo están pasando aquí en la Tenerife LAN Party? La típica pregunta. Pero no se nos pongan así formales, ¿eh? Sino de ah, no, mira, qué buen rollo, tal, lo típico, tal, ¿no? Sino tal. Venga, ¿qué se nos inspira ahí? Nada, está súper guapo, ya que nosotros no podemos estar en la LAN Party por plazas, cosas de esas, no disfrutamos la parte del manga y todo eso. Ya que no podemos hacer lo de los ordenadores, pues nos echamos una risa bajando aquí en lo de arte, lo de ciencia, comiendo nubes. Con el cálico, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, con el cálico y comiendo nubes congeladas y cosas de esas. Venga, ponte como el cálico, hombre. Me cago en la puta. Claro. ¡Ah, cachondeo! Oye, a ver si nos acomodamos la voz de cálico ahí, ¿eh? La verdad que sí, a ver, los talleres de cálico, dibujando, hay un montón de cosas. ¿Verdad que el Nico, que tío más sencillo y que tío más dado con la peña, o sea, ¿eh? Y después también está el ambiente, toda la gente que te trata bien, o sea, no hay malos rollos, te sientes cómodo con la gente, hay muchas cosas que visitar. Uno más ahí. Sí, te sientes bien. Y estamos haciendo ahí, que exactamente, estamos viendo más la parte friquiana, porque digo, lo estamos viendo serios y ya nos empezamos a preocupar y tal, ¿no? Pero ya se nos pusieron más así de cálicos totales. Y la verdad que hay que decir que estas dos personas, porque ante todo, uno aquí lo más que también descubren son personas, que la verdad que se les nota el buen rollo que ya llevan encima. Y es esto, ¿eso se nace ya? ¿Se aporta aquí a la TLP el buen rollo ahí? No sé, es algo que se inyecta, es droga o algo así. Bueno, es una mutación genética que no vino de... Tercer brazo, yo qué sé, cosas así. Suena así como huérfanos teleperos, jugando con el cargo. No soy tu hijo, ¿en serio? Pues eso, o sea, y sobre todo lo que me impresionó es que yo no me creía que fuese Nico. O sea, no está Nico tal, y de repente es algo raro llegar y conocer a alguien diciendo... Soy tu ídolo, tío, me has destrozado la infancia, gracias, ni Pokémon ni mierda, ¿sabes? Pero, no sé, es súper simpático, nos trata como amigos de toda la vida, sin conocerlo. ¿No? Como un coleguita más, ¿no? Sí, loco, es una risa. Y hablando tal, después... Con tanta gente engreída que hay gilipollas por ahí, ¿no? Sí, sí, y después salíamos a comer y nos encontrábamos y como nos está siguiendo, tío, es una risa. Claro, estaba pidiendo el autógrafo a ustedes, coño. Ya, no, ahora le voy a pedir el autógrafo. O al revés, ¿no? Al final te lo va a terminar pidiendo. Que molaría. Como el hombre, como no, el que hombre. Yo le voy a proponer, le digo, mira, te voy a dar una cosa de gratis. Tú me pones en los créditos sin pagarme nada, ¿sabes? así de gratis, fijo que te suben las visitas. Mira, mira, ve, más tráfico con él, ¿no? Sí, sí. Hemos venido por Ibrahim. Hemos venido por Ibrahim. Like si vienen por Ibrahim o cosas así. O decirle, tío, es que no tienes reborde negro. No tienes el contorno. No eres un dibujo animado, eres humano. Sí, tienes piernas. Oye, nos estamos viendo loco con la grabadora, ¿eh? Ya, ya. Yo creo que pueden ser los niños mutantes, ¿no? ¿Qué pueden ser ustedes dos, no? No sé. Perchita y no Don Ramón y Perchita. Yo soy el camello. Si fueran personajes, camello. Venga, venga. Tienes dinero. Venga, oye, ¿cómo se lo saben todo, eh? ¿Cómo se lo saben? Sí. Somos super fans de Nico. Todo el mundo quieto, esto es un atraco. Y como algún jodido capullo se mueva, me cago en la leche y me pienso cargar hasta el último de vosotros. ¿Está grabando? ¿Y dónde aquí? Hola, buenas, estamos aquí en la LAN Party 2012. Vamos a hacer una entrevista aquí al colega Francisco Trujillo, de Interinet, se escucha por Interinet, como el propio nombre indica. Y nada, vamos a hacerle una... Está aquí, uno no sé si se querrá hablar conmigo porque está un poco concentrado con sus movidas, está tomando su café, está sucando magdalenas como si no hubiera un mañana. Vamos a ver exactamente una duda que tenemos todos, existencial desde el principio de la creación. O sea, exactamente, quisiera que me lo dijera, ¿un friki nace o se hace? Muchas gracias, eso son las declaraciones de nuestro amigo. La verdad es que nos ha sacado de dudas, ha sido muy interesante. Y bueno, nada más que mandar un saludo, ya sabéis, calicoelectronico.com, calicoelectronico.es, nicochan.com, mi Twitter es nicochan, mi Facebook búscame, y el mail nico@nicochan.com, y me mandas todos los mails y fotos en ligera de ropa también, y ningún improperio, gracias. Oye, me está grabando igual con el... Ah, ¿qué? ¿Dónde se para esto? Me está grabando igual con ese móvil arriendo. Toma, te devuelvo. Tan mal está la... Muchas gracias, muchas gracias, perdón. Tan mal está la cosa que estás haciendo poca, ¿eh? Es verdad, difícil esto, ¿eh? Porque estás ahí... Velo, estás hablando. Nunca se me ha metido en el ojo a alguien. Grande. Con la rapidez. O en un diente. Pero me estás grabando, te estás dedicando las pocas ahora tú, Nico Chan, y me estás grabando en un móvil arriendo también. Tan mal está la cosa que... Que me está grabando ahí. Sí. Con un móvil guarindongo y tal. Eso es lo de Cálico, ¿no? Ah, me está diciendo todo que hable, en continuidad. Oye, ¿puedo hacer mis tomas falsas yo también aquí? Claro que sí. A ver, Cálico, ¿cómo así yo? Igual, Como me había dicho antes, buenas noches. Creo que ya por hoy ya está bien. Que aquí la improvisación no es nuestro fuerte. No es nuestro fuerte. Ya hemos dicho todo lo que teníamos que decir. Ya he vendido mi libro. He hablado de Interinet, de Trujillo. Y ya sabéis, chicos. Sí, también. Tienes que decirle que te llame. Mama, a esta hora, llama. Mama, llama. No, pero voy a meter hablando en medio de la grabación. Claro que sí. Mama, ¿qué tal? Lo ves que te has visto. Me había olvidado. En ese momento. Ah, no, es que este era tu momento. Era momento tuyo y por eso te apetece a llevarlo ahí. Bueno, pues ya lo sabéis todos. Si queréis escuchar tonterías como esta y todavía más sandeces, todos en Interinet. Ah, no, claro, esto lo estás haciendo en Interinet, no tengo que hacer publicidad en propio Interinet. No, oye, si te deja hacer publicidad tuya. Ah, nicochan.com, calicoelectronico.com, calicoelectronico.es. Que me ha costado una pasta. Exactamente, que la tarjeta tiene fondo. No, ya me pasa factura, pago a 90 días. Joder, para publicidad que conseguimos una vez. Así me dijeron más que hablara con Chema Alonso, mejor no que... Ah, que era con Chema que queríamos entrevistarme contigo. Ya, ya le llamo, ya es mucho más accesible que yo. Se habla de temas sexuales, ¿no? Aguanta ya móvil que me pesa. ¡Felipe Innova! Hablando de ciencia.com, ¡oh! ¡Qué quema! ¡Oh! ¡Qué quema! ¡Qué gracias, eh! Momento nube total. Momento nube total. Aquí, ¿cómo brilla la nube? ¡Oh! No, está fría. Gracias ahí al compañero aquí, Alejandro, grabándolo. Cámara lenta, más peligroso, cuidado. Por aquí. Vamos a verlo. Mira, momento, comiendo. Comiendo la nube. Hablando de ciencia.com, eh. Esta gente sí que sabe. La gente sí que es, la gente con poderío, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! Mira, como una papa frita. Muy bien, ¿eh? Son unos cracks, ¿eh? Son unos cracks que están hablando de ciencia.com, ¿eh? Wow. Nos hemos comido una nube que parecía una papa frita. Sí, señor. Qué calidad, ¿eh? Esto es Tenerife Lombardi. ¡Hala, hola, hola! No le habíamos dicho que era una nube pasada por nitrógeno líquido, ¿eh? Exactamente, que se nos había escapado eso por ahí. Y que parecía que soltaba los vapores, si no era los vapores, sino que era... Creo calentita, sino fresquita, fresquita, ¿eh? Esto es lo de Hablando de Cinta.com, ¿eh? Agüita. Aquí que interrumpir, que le pedimos disculpas aquí también en el audio a Rubén de la gente de Hablando de Ciencia, y que estamos hablando de ese presente futuro, como tú lo decías, de vosotros ahí, ¿no? Que vamos, que vas a seguir haciendo cosas, ¿no? Exactamente, en el futuro próximo, como te comentaba, estamos pensando ya en la publicación de nuevos cortometrajes de divulgación científica. Lo que ya hemos presentado es un largometraje que se llama Del mito a la razón. Fue el primer audiovisual que hicimos y dura una hora y media. Y va recorriendo la historia de la ciencia y sus progresos, cómo ha superado los baches del pensamiento mítico, desde los griegos hasta el actual gran coleccionador de hadrones, donde se descubrió hace unas semanas el bosón de Higgs. Ese documental se presentó en toda España, en museos y universidades, más de 20 ciudades y más de 30 centros, y tuvo y está teniendo muy buena acogida. Después, el siguiente que presentamos fue un cortometraje sobre el telescopio WSOV, que se va a lanzar en 2015 y será el que sustituya al Hubble en el rango ultravioleta de la región del espectro electromagnético. De ciencia no se les escapa nada, ¿eh? Hacemos lo que podemos, pero la ciencia también es muy amplia, entonces siempre intentamos mantener la rigurosidad informándonos de todo lo que hablamos. Me da a mí que voy a visitar más la página de ustedes, ¿eh? No por nada la web, pero con lo que está comentando por ahí, cómo lo viven. Oye, así una cosa aquí, Rubén, entre nosotros, ¿cómo te lo has pasado de la TLP? La TLP me lo he pasado genial. He conocido a personas maravillosas, he tenido experiencias fantásticas. Al ver la acogida de los experimentos y de las charlas, me ha incluso hasta emocionado. Uh-huh. Y... ha cantado buen rollo que hay aquí en la TLP, ¿no? Perfectamente, y estoy deseando repetir el año que viene. ¿Cómo no hacer el año que viene? Vamos a ver, que es una manifestación, una manifa aquí fuera o algo, ¿eh? Por mi parte, que no sea, yo estaré encantado de participar aquí y de traerme también a miembros de Hablando de Ciencia que puedan disfrutar de este magnífico evento. Ya sabes que con el staff de Innova 7, estos son unos cracks también como ustedes. La organización ha sido ejemplar, sí que tengo que decirlo. A ellos va un agradecimiento muy grande. Y también al público que tan amablemente se ha portado con nosotros, la buena acogida que le han dado. Y también a ustedes, los que están cubriendo la parte de prensa, porque... Ahí más o menos, pero... porque sí que están haciendo una labor magnífica en todos los aspectos. Oye, y ahora ya poniéndome yo en la parte seria, agradecerle a Rubén también la atención que ha tenido con nosotros, porque se ha portado también del 10. Toda la gente del equipo de Hablando de Ciencia.com, la verdad que nos ha atendido de lujo, nosotros que somos un poco chiquititos, que no somos nadie, y nos han tratado técnicamente de lujo también en todo lo que han hecho con nosotros. Y sobre todo también se nota en Rubén, eso que digo yo que es la grandeza de las personas, que estamos viendo muchas personas eso en la TLP, que nos ha pasado con Nico Chan, con gente así, con gente malviviendo de la serie. La humildad que digo para mí es la mayor grandeza que da, y se te nota, Rubén. Yo, por mí, no sé si sería bueno hablar. Intento hacer lo que puedo con los recursos que tengo y con la experiencia que poco a poco voy adquiriendo, pero sí que es cierto que yo me suelo fijar mucho en las personas. El otro día conocí a Churcho Mariño, que es un neurocientífico muy buen divulgador, y de él sobre todo me llevé una grata sorpresa por la modestia y la humildad con la que habla, siendo la personalidad grande que es. Y bueno, una gran sorpresa, y bueno, como anécdota se las cuento a ustedes. Gracias, nada más que por último recordarnos así rápido que te pondremos los enlacitos y te pondremos otra vez el enlace Hablando de Ciencia de los diferentes puntos de contacto, que vamos por la web directamente y ya por ahí encontramos todo lo demás mejor, como se hace ahora. Ustedes pueden entrar en hablandodeciencia.com o buscarlo en Google también, y para contacto tenemos allí un apartado de contacto, o si no también por cualquiera de las redes sociales, Facebook, Twitter, Google Plus, pueden contactar perfectamente. De todas formas, el correo es info@hablandodeciencia.com. que si quieren enviar cualquier sugerencia, si quieren participar como redactores, cualquier tipo de pregunta o lo que fuese, estaremos más que encantados de atenderles. Del spam del podcast y todo, que fuiste ahí tan cortés de decirnos, venga, spameame ahí el podcast, ¿no? Por mi parte no es spam, porque aprovecho para darles también un poco de bomba a ustedes, ya que son tan amables de darnos una sección, darnos un espacio allí. Así que se los pasaremos por la página web para que también nuestros lectores descubran un poco el podcast y puedan disfrutar de él. Muchas gracias, Rubén, la verdad que te lo agradecemos, el detallazo, y ya digo que muchas gracias por la grabación y por habernos atendido. Gracias a ustedes y gracias también a los que nos están escuchando desde casa. Vamos a ver que estamos aquí grabando un momento, que la cosa se ha desmadrado. La gente de Hablando de Ciencia.com y el staff de Innova 7 están a globo partiendo. Esto es Tenerife la partida, no puede ser, ¿eh? Ahí los globos que revientan, lo tal. Esto es una despedida con todos los honores, ¿eh? Vamos. Esta gente no vuelve el año que viene, pero fijo, ¿eh? A ver, ahí estamos, la guerra de los globos aquí. Si es que, oye, esto es lo que decimos, no hay una party como Tenerife Land Party, ¿eh? Ahí estamos, ahorita con esta gente de ciencia, ¿eh? ¡Cupa! Tantos años de evolución. ¡Cupa! ¡Oye! ¡Eva! ¡Eh! ¡Vamos allá! ¡A ver, la grabación! Y esta es la tercera sandía, ahí estamos, a la rica sandía, y ahora a comérnosla aquí, esto es Tenerife, ¡a la parte! Donde la calma más me brilla, ¿eh? No tengan los móviles ya, la hostia. Apaguen sus móviles, joder, que me distraen artista, que estoy inspirado y... Ah, coño, que sentido. A ver. Cálico, ¿podría volver a hacer un recital caseo? Hombre, pues claro, si en eso estamos. Venga, vamos a hacerlo bien. Que se cierre el telón y se vuelva a abrir. Cariño, yo por ti me hice poeta. Y aunque nunca escribí el Quijote, ¿por qué no me baja la bragueta y me comes todo el cibote? Amor mío, sin candados ni cadenas, de tu amor yo soy esclavo, pero ahora no me cuentes tus penas, que me estás comiendo el pavo. Mi amor, con tantos deseos gratos, tantos saltos y piruetas, quiero acariciarte un rato, esas dos pedazos de tetas. Pequeña, qué bellos son tus ojos, qué bella es tu mirada, qué bellos tus labios rojos, mientras me haces una mamada. A ver, espera, Cálico, a ver, vamos a ver, pero es que no te sabes ningún poema, pero ninguno que no termine en una burrada, tío. Haberlo dicho antes, coño, pues claro que me sea uno que no termina en burrada. ¿Sí? Pues venga, recítalo, va, silencio, acción, venga, va. Venga, que voy. Te quiero más que a la mierda, no lo olvides ni cagando, cada pedo que me tiro es un beso que te mando. Pero Cálico, hombre, ¿cómo me haces esto, joder? ¿Y ahora qué pasa? No termina con ninguna burrada, ¿no? ¿No es lo que querías? Pues ya está. Si es que soy un incomprendido, ¿eh? La incomprensión del artista. Vamos a ver, sonido, ¿la qué tal? No, aquí materia prima. Luego ya haces tú el montaje. Ya se nota que te toma puesto en eso. A ver, estamos aquí intentando hacer algo. No sabemos ya ni qué. Ni qué vamos a hacer ya. Porque nos hemos encontrado a alguien que no tiene fama en internet tampoco. No lo conoce casi nadie. Que va. Tomás Pisto. Creo que se llama Nico Jam. Pero tampoco estamos tan seguros de ello. Pero sí queremos sacar la verdad de Cálico Electrónico. Aprovechar aquí que está en Tenerife Land Party. Que está llenando de color eso para decir, con tantas mentiras políticas que hay ahora, de sacar la verdad de que nosotros lo que queremos entrevistar es a Cálico Electrónico, porque es el que ha creado a Microcham, a Nico Cham, que es el personaje y el superhéroe que está ahí tapado, ¿no? Exactamente, ¿no? Es lo que queda por ahí. Pero estamos aquí con Nico, que digo que lo estamos tratando así, como si él no fuera nadie en internet, ¿no? Porque al final, Nico, tú dices que tú eres ahí un endiosado, ¿no? Una persona que vive, pues eso, ¿no? Haciendo grabaciones por internet, con la batita puesta, del penthouse, ¿no? Con poderío, ¿no? ¿Cómo lo hacemos ahí? Toma uno, segundo, tercero, 17. Vamos para allá. No, ¿esto qué es? Esto no es una grabadora ni nada. O sea, que me traes aquí un móvil para grabarme a mí. Tú no sabes quién soy yo, ¿qué? O sea, y encima no es un iPhone. Por lo menos fuera un iPhone, pero es que ni un iPhone. ¿Esto qué es? Esto es una marca, no un Nokia. Un Nokia, Nokia también la propaganda, ¿eh? Un Nokia, Nokia. Aparta eso de mí, tráeme un iPhone, no siendo nada, fuera. Un Nokia, ¿no? Bueno, ahora me ha traído un iPhone, bien, con un iPhone. Ahora con un iPhone sí, con podería, ¿no? Ahora ya sí, me dio así. A ver si está ya más en la toma buena, venga, esa toma la ya estamos. Toma una fuera, ¿no? Por la gloria de Steve Jobs. Clic, ahora sí. Ahora, clic sonido, lo diríamos ahí en Cálico, ¿no? Clic sonido. Puta. Venga, ¿cómo le podíamos hacer una entrevista a Cálico? ¿Cómo nos recomiendas tú, Nico, de entrarle realmente a tu creador? Porque ya digo, es para aclarar esa gran mentira que ha tenido. ¿No es verdad que es una gran mentira al final? Lo de que si el personaje, el héroe es Cálico y realmente eres tú. No, obvio, o sea, yo soy el puto amo. Cálico no vale para nada. Es más, para cazarlo, sencillamente tú tiras una revista porno al suelo y ya verás como en unos segunditos es como poner una trampa a una paloma. O sea, al final aparece y lo puedes cazar. No hay más. Y acerca de lo que dices, pues sí. O sea, en verdad, todo el mundo cree que Cálico, pero Cálico no sería nada sin mí. Yo, claro, yo en verdad yo fui el que le presenté a la gente importante, yo soy el que le hice las reuniones, se las organizo, o sea, yo soy un poco el que le lleva todo y desde luego sin mí no habría sido nada este personaje. De revés, porque ahora hasta nosotros acabamos de liar ahora, porque hay un speed que ha soltado ahora y sin toma falsa ni nada, no ha habido ni momento, ha salido del tirón. Momento café también. No, que también aquí, un cafetito. Hombre, ¿no? Por supuesto, yo no hago entrevistas sin mi cafetito. Y sin mi caña de azúcar. Ah, pero esto al final es una entrevista. Que si queremos entrevistar es a Cálico. Que no, que tú solamente eres el superhéroe. Bueno, pues entrevístalo a Cálico, déjame en paz a mí, no te jodes. O sea, ¡está dando por culo! Hombre, va a venir por el saco. No, hombre, no, el pitido tiene que ser encima del taco. Tomando el café tranquilamente y ves aquí con él, no ni un iPhone ni nada. A preguntarme por Cálico, pues búscalo, está ahí un montón de frikis. Hombre, una grabadora guarrindonga, ahí como se ha grabado el tío Rosendo con una grabadora guarrindonga y tal. Ah, tráeme una grabadora de verdad, no me traigas esto, pero bueno, ¿qué quieres saber de cuando Cálico? Cuando tú seas famoso, ahí Nico, ahora el famoso sigue siendo... Bueno, ¿quién es el famoso de los dos? Ahora nos hemos liado. Lo ves que queríamos entrevistar a Cálico como creador tuyo, pero ahora nos hemos liado que quién tiene la fama de los dos. Que no hay manera. Pues yo creo que ahora mismo el famoso es Batman, ¿no? Que es el que está de estreno. Cálico, hombre, tú vas a internet, preguntas y la gente lo un poquillo lo conoce. Eso sí. ¿Tendríamos que entrevistar mejor a los huérfanos electrónicos al final? No, de los huérfanos creo que ya, pero ojo, que los huérfanos van a volver en breve. Van a volver remasterizados. La toma esta que puede ser una exclusiva y tal. Bueno, igual sí, con el HD a full. Vamos a volver en el 2013. Sacaremos otra vez los capítulos de huérfanos electrónicos en full HD y no sé. Aún no sé qué voy a hacer con ellos porque son muy raros. A ver. Se nos está poniendo serio Nico Chan aquí y ya nos está dejando, como diría el Cálico electrónico, que oye, si se usa una expresión esa de estábamos ya no quedamos como toma falsa total, de oye que te van a ir de echar un Cálico, suena fatal decir voy a echar un Cálico. No, yo creo que se puede entender si después de la porno. Sí, después de la porno voy a hacer un caliquito, me voy a hacer un caliquito, se podría usar tranquilamente. Te damos tomar el café, espera, que te damos un momento café. Hombre, por supuesto. Ahí estamos, momento café de Nico Chan, esta prueba. Pero bueno, aquí va a ser 22. Esta la toma buena, ¿no? Esta la toma buena, ¿no? ¿Ha venido a entrevistarme o qué es? Es que no salen las tomas, no sale. No estás más que hablando tú, tengo que hablar yo, joder. Estás aquí todo el rato, dale que te pego, dale que te pego. Están harto de escucharte, hombre. Pregúntame cosas interesantes, va. Es que estamos aguantando la risa primero antes. Intentando aguantar la risa primero antes, porque claro, no miraste serio a empezar a hablar. nos perdimos. Pero pregúntame algo. Algo interesante, va, que le interese a tu público. A ver, para nuestro público objetivo, como se dice, no subjetivo. Los 300.000 que tienes. Mira, una que vamos a tener ahora, ¿no? Que estuvimos que engañando. Bueno, podemos contar aquí la verdad, ¿se está grabando todavía? Que podamos contar la verdad. De lo que hemos tenido que untar a Nico Chan para poder hablar con él. Para que encima nos hiciera el enlace para poder hablar con el cálico electrónico, que es lo que queríamos hablar. Esa es una buena pregunta, porque así ya los demás ya lo saben. Es vendible. El dinero que tienen que preparar, claro. O sea, estamos hablando de una cifra entre 15 y 200.000 euros. Ahí anda, entre 15 euros y 200.000. Un producto del a ver, ¿cómo era? Ah, no, el del metadona. Metadona, por ejemplo. ¿Qué no, tiene precio? ¿Qué tiene precio? No hablemos de ese tema, que lo estoy dejando, Pertenece a mi pasado más oscuro. Oye, pero ¿se está grabando? Sí. A ver. Pero hombre, ¿pero eso qué ha sido? Eso ha sido una ranita. ¡Orden! Carabetero de profesión. Humorista por obligación. jremora.com. Una birra. Tengo una idea. ¿Por qué no te bajas mi blog? Mola, ¿eh? Hice la animación yo salido. Los engatusas con humor. Y después que piensen. Charla dentro del mismo, y nos encontramos aquí con tres fenómenos, así ya directamente, para animarlos ya y sacarles una sonrisa en ellos, y no se me tensione ninguna, que no se van a tensionar, por supuestamente aquí, para que vamos a estar hablando, que mejor lo van a vender ellos que yo, de lo que vamos a tratar aquí en unos minutos, de lo que están aquí promocionando y en el stand que estamos grabando, ¿eh? Para preparar ya el spam futuro, ¿no? Sobre lo que se está haciendo aquí en la Tenerife Land Party también. Está la parte friki, pero evidentemente tenemos otras partes más. Te voy a poner parte aquí un compañero por Twitter, que ya nos conocemos hace un tiempillo, que es Ángel. Como soy un despistado yo para los nombres, el apellido se me queda ahí, pero el Ángel sí se me ha quedado, ¿no? Y entonces nos va a dar él esa introducción para el tema que vamos a tratar, que le va a salir también su tema, para ver a esos fenómenos también que tenemos por aquí, con Ángel añadido, de un tipo de superhéroes también que tenemos, otra manera de informática, ¿no? Ya que nosotros hemos estado aquí también en la TLP entrevistando a Cálico Electrónico, charlando con Cálico, con Nico Chan, vamos a intentar hacer esa unión. Entonces voy a pasar yo ya al testigo de micrófono, Ángel, que me está diciendo, oye, te estás pegando el speech tú, y no hay speech para mí, ¿no? Y se lo vamos a hacer, que es el momento, Ángel, aquí en interior. Bueno, ¿qué tal? Mira, la idea de estar aquí en el LAN Party surge porque tenemos la oportunidad de montar un espacio de coworking, un espacio de cotrabajo aquí. Y era un poco, pues, la idea es trasladarnos desde la sede de networking en la Finca España, venir aquí y traer, pues, a empresas que están directo o indirectamente involucrados con nosotros. Dar ejemplo a los jóvenes de lo que es una nueva cultura, una nueva forma de hacer empresa, una forma de hacer empresa a través de la colaboración, a través del networking, a través de no solo de compartir puntualmente en un evento, sino compartir como forma de la cultura empresarial. Y llevar el coworking no solo a lo que ha sido hasta ahora en muchos casos, que es compartir gastos, compartir un local, sino el verdadero potencial, que es crear sinergias y oportunidades. Una de esas empresas que está aquí con nosotros y que está formada por tres jóvenes emprendedores que se implican, que trabajan y que han defendido el stand como casi como si fuera de ellos, y a mí me hace sentir muy orgulloso tenerlos cerca, son los chicos de Supertecno. Entonces, pues al estar nuestro hemos traído el Fotofreak Canaria, que es el próximo fin de semana, que es un proyecto que nace con cultura visual. Están los chicos de One Box y su proyecto, hay profesionales autónomos como Mundo Caco, está Foto Tenerife, pero bueno, se han creado sinergias, se han conocido entre ellos, han nacido nuevas oportunidades de negocio, que es de lo que se trata, ¿no? Que los jóvenes pasen de una cultura de esperar a que me den a una cultura de yo quiero emprender y yo quiero hacer algo. Y ahora, bueno, te voy a pasar a Supertenis. ¿Qué tal? Bueno, mi nombre es Boris. Yo empecé con esto de Supertécnico hace muy poco tiempo, hace 4 o 5 meses. Soy emprendedor, yo creo que desde que nací, básicamente, porque siempre desde pequeño siempre estaba buscando, desde vender, por decir, la limonada americanada total. He ido creciendo, veía que podía hacer páginas web, ya cuando empecé a hacer páginas web con 8 años. Trabajo y ya las oportunidades ya llegarán solas. Para esto, bueno, aparte de mejorar a más grupos, pero aquí en la isla ahora mismo solo lo que conozco es Les Boreal, que está impartiendo esta nueva filosofía, ¿vale? No le podemos poner una definición clara, porque para mí, mi opinión personal, el coworking es algo que todos los días va creciendo, ¿vale? Es algo que es mágico, diré siempre la palabra mágica, y que solo lo están ofreciendo estos chicos. Networking, lo puedo hablar Ángel, ¿vale? Yo de Supertécnicos le puedo comentar toda nuestra idea. Lo digo rápido, un poquitito de spam que viene bien. Estamos haciendo una aplicación para smartphone, tablets y demás, para que cuando os repeguéis vuestros ordenadores, también llamamos a todos los entendidos de informática, que siempre puede petar un portátil y vuestros conocimientos ya se quedan un poco bloqueados, nosotros vamos a estar ahí. Desenfundáis vuestros iPhone, vuestros Android, y en apenas 2 minutos vais a tener un Supertécnico en casa. Ustedes ponéis la hora y nosotros ya pondremos los medios de transportar vuestro ordenador, lo reparamos y otra vez el ordenador a vuestra casa. Es decir, os olvidáis de cargar el ordenador y con tarifas muy transparentes, ¿vale? Que no sea un coste añadido. Y nada, ya le di el paso a Ángel y que ya le transmita toda esta esencia del coworking y todo lo que él puede transmitir, ¿vale? Frank, pues este es solo un ejemplo de lo que estamos haciendo y de lo que queremos conseguir. No somos el único espacio de coworking, de hecho seríamos los terceros que llegamos a la isla. A partir de nosotros se están empezando a abrir o proyectar otros. Intentamos aportar ese punto de vista de dos profesionales, de José María y de yo mismo, de profesionales senior ya con cierta experiencia, no solo proyectarnos nosotros, sino ayudar a fomentar desde un proyecto privado, 100%, lo que es el emprendedor. ¿Cuál es la enseñanza final a través de Supertécnicos como ejemplo, que podría haber sido otro, que es lo que yo creo que es importante? Necesitamos un cambio cultural, necesitamos un cambio de esperar a una forma de tomar iniciativa, de dar un paso adelante y de buscar soluciones. Da lo mismo el grado de formación que tengas. Nunca es tarde para seguir aprendiendo. Da lo mismo tu experiencia anterior. Todo lo que has vivido te sirve. Puedes estar en un barrio y alquilar un pequeño local de 40 metros y montar una hamburguesería o una frutería y que eso se convierta en la oportunidad de supervivencia para una familia sin empleo. Puedes ser un joven universitario que en vez de optar por ir a Alemania a ver si te dan un trabajo, apostar por abrir aquí, en tu tierra, una empresa. Y además una empresa que, en el caso de las tecnológicas, su clientela no tiene que estar cerrada a su arco geográfico. Su clientela es nacional e internacional. Así que, bueno, un poco estamos ahí en la lucha, estamos dedicándole muchas horas, pero sobre todo mucha ilusión, muchas expectativas y como dice José María, mi socio y hermano, que le metemos muchas horas y mucho trabajo, y que es una idea y un proyecto 100% privado, prácticamente que nace desde cero, y que como dice José, un día de esto iremos a trabajar. Un día de esto vamos a trabajar. O sea, yo creo que en 6 meses de vida todavía no ha habido un día en el que hayamos ido a trabajar. Siempre vamos a divertirnos, siempre vamos con un montón de entusiasmo y con un montón de ganas de hacer cosas. Nuestra mentalidad no solo es la del coworking, es también el marketing de experiencias, es el qué le puedes aportar tú al otro y que eso se convierta en una oportunidad de negocio y de monetización para ti. O sea que tú tratar bien a las personas, buscar la mayor satisfacción de los que te rodean, se convierte en una oportunidad para pagar tu hipoteca y para comprarle un juguetito a tu hijo. ¿Por qué no? Una cosa no tiene que estar reñida con la otra. Y pelear por ese cambio de mentalidad. Ya está bien de vivir, de querer de vivir de lo público, de esperar a que me den, de trabajar solo por el hecho de trabajar. Creo que no pasa nada si convertimos el trabajo en una oportunidad de crecimiento personal, en algo que nos divierta y que nos haga mejores personas. El trabajo no tiene que ser un sacrificio. Tenemos que huir de esa mentalidad de tengo que buscar trabajo para tener un sueldo. Chaval, que te vas a pasar un tercio de tu vida trabajando. No tires un tercio de tu vida por la borda. Y bueno, ese batiburrillo de ideas es el que nos mueve. Si me dejan, te voy a llenar la tarjeta de la memoria, así que ya te paso para que despidas. Bienvenidos de nuevo a este programa loco. Hoy queremos hablar de animales extraños que sufren en silencio. Y nunca mejor dicho. ¿Sabías que el graznido del pato no tiene eco? Y nadie sabe por qué. ¡Sois todos unos hijos de la grandísima puta! Vamos a ver, sonido, tarjeta. Mira, yo estaba practicando, como nosotros somos súper conocidos ya en internet y en partes de las afueras de internet también, partes bajas y altas, ¿no? Según se mire. De practicando yo, por ejemplo, para impresionar a Cálico, ¿no? Decirle tú como creador, de intentar hacer con él eso, ¿no? Practicar una cena de Cálico, ¿no? Decir, mira, por ejemplo, para esa toma falsa, ¿no? ¡Qué bonito es el amor, sobre todo por él! ¡Pip! ¿No? ¿Sería así? ¿Cómo se le podía entrar? Lo hace fatal, ¿eh? ¿Verdad? O sea, no tiene ni puñetera idea. Ni con Chan nunca, ¿eh? Son 4 estrofas. O sea, son 4 estrofas, 3 bien y la última se hace un disparate. Ahora no se me ocurre ninguna, pero solo tienes que coger las del capítulo. ¿Cómo que 2 estrofas? Eso debe ser muy vago. Ah, que sí, que te lo podías haber preparado, ¿no? Oye, dicho. Podría haberlo preparado tú. No, yo por eso. ¿Y esto para qué programa es? Creo que vamos a seguir siendo un podcast de sexo al final, porque es lo que más vende. Y... Bueno, si va a ser sexo, pero... Aunque ahora sabes que lo estás censurando por ahí, ¿no? Siempre que pones algo de sexo, como... No, la verdad es que tampoco intento que el sexo sea lo más importante. Siempre hay chistes y bromas respecto, pero no es una serie sexual. Cálico, lo bueno de él es que nunca va a tener sexo. Sí, pero consigo mismo, ¿eh? Ah, bueno. He hecho eso. Autosexo. Cantando Benji Oliver y cosas por el estilo. A ver. ¡Pip! ¡Pip! El pip de toma falsa. ¡Corte! Es que nos conseguimos con Nico Chan. ¿Lo ves que el superhéroe realmente dice que es Nico Chan, pero al final que no se consigue una toma falsa contigo? No sé. Las tomas falsas son con Cálico, ¿no? Y es que soy un tío serio. No, yo venía aquí a hablar de mi libro y tú me estás preguntando por el cálico, el cálico. Con un móvil guarindongo. Con un no, bueno, no sé cuánto. Noquita, un noquita. Con noquita. Un. Con un directamente. Con un noquita que ya se ha parado esto. Oye, ¿cómo nos juegan ahí con nosotros, eh? Venga, te dejamos. Oye, no coge un canapié que tenemos aquí en la zona VIP, que está en la VIP y toda la TLP. Tú dime de todos los autores, ¿quién tiene de segurata una chica tan guapa? Ah, bueno, eso sí, también, que tenemos aquí una chica guapa. Estáis vigilando que como entre alguien y dices, ¿tienes pase o no tienes pase? Con zapatilla deportiva no se entra. Y los echan. Como en la discoteca, ¿no? Ni el Luis Rollo tendrá un segurata grande y cachas, pero mira nosotros, esto es nivel, joder. Como... ¿Y te ha conocido al entrar? ¿Quién? ¿La chica? Sí, hola. Dice, mira que es Nico Chan y tal. Ah, no, tío, hombre, por supuesto. Claro. Oye, que estás tú dando. Esto por mí. Estás dando estos abrazos gratis aquí por la TLP, nos han dicho. Sí. Pero que no los da Cálico, que los da Nico Chan. No. Con este follón que tenemos. Ah, que por cierto, no es por tocarte los web. Ya que no estamos tocando. Desde casi empezó. Su puta madre. Estamos intentando aguantar, pero con este hombre es imposible, como ven. Yo no sé cómo tanta gente lo quiere por internet. Que ese, el tío más falso con billete de 3 euros al final, y que va, no, que está diciendo que nos contó Cálico por ahí, antes de, no quiere grabar con nosotros, pero que realmente los diseños del Flash lo hace él. Sí, que ese Nico que se pone que si él le flashea, no sé qué y tal, dice que tú nada más que comías de pibe los Flash aquellos de hielo. O sea, que se autodibuja a sí mismo. ¿Tú qué te has tomado? ¿Qué te has tomado esta mañana? ¿Te has tomado la medicina, hijo? ¿Qué has mezclado? ¿Qué has mezclado con el Colacao? Claro, que... Es que te vimos en la charla que tú te ponías que seas el Flash tú. A él lo dibuja Larico. Larico, exacto. Pero después de fume. Hombre, por supuesto, así sale de los colores, ¿cómo sale? Que no tiene oreja, no tiene pie, no tiene la mitad de las cosas, claro, le falta todo. Las capas que tú explicaste aquí, ¿no? Que la cosa va por capas y el Larico va a ser más... Se dejó tres capas en el tintero, pobrecito, no da para más. ¿Pero capas mentales, entonces? Capas mentales, no. Esto es como una cebolla, pero vas pelando y no hay nada. Creo que esta sí fue una toma buena que nos quedó más o menos estable, ¿no? Porque te pegaste un speech al principio que nos dejó. Porque fueron 3 minutos de un speech, fue a tu momento, Nico Chan, aquí en Internet, sí, cuando comenzamos. Pero mira, que lo escuches. Con el Nokia este, a ver. No tiene ni para rebobinar. No tiene nada esto, o sea. Oye, tú no dijiste que empezaste con menos medios. He hecho una foto y lo tuiteé al joyo Nokia este que me está haciendo la entrevista, que no es. Sí. ¿Esto de qué año es? ¿Tiene pantallitas? ¿Es táctil? No es ni táctil ni el mejor, regalado por la cuñada. Ah, bueno, si es regalo, entonces se entiende. ¿Y estos quiénes son? Pues mira, este es el Chacho Miguel y estos son el Heredia, el Moro, el Eclipse y el Farruko. ¡Los Chachos Fantásticos! ¡Salón del Manga! ¡Esa toma falsa! ¡Venga, eso no fue! ¡Una, dos, tres! ¡Salud de Fantástico! Ok, venga, ahí la segunda. Gracias, ¿eh? Internet, Tito. Ni uno, ni dos, ni tres, sino tres. Mega upload, mega upload, MBA upload to me today, send me a file. Mega upload, mega upload, low. When I got 10,000 across the globe, I use mega upload. ¿Esto va bien? ¿Me han tenido que hacer esta gente? La jugada de ponerme serio, porque evidentemente estamos hablando de temas de trabajo que siempre son serios al final. Pero aparte que yo quiero acabar con ellos con ese spameo final, como siempre les hemos dicho de un principio, que vamos a hacer spam aquí en Internet y van a tener un éxito total, sin precedentes, ¿no? Evidentemente, porque es lo único que el capital único nuestro que tenemos, ¿no? La cara que le echamos a la vida. Decir eso que he tenido la oportunidad de conocer a, como dirían los rockeros, a dos elementos. Por un lado, que son personas de base, se les nota, que son gente que para mí ha sido un orgullo, el verles como gente joven, tira para adelante como Alicante de todas estas movidas. Ángel, que no había tenido la oportunidad de conocerlo, solamente por Twitter, ¿no? Y que no habíamos tenido, creo que, apenas algún intercambio de tweet. Sí, exactamente, pues se lo voy a citar, no he conocido la verdad. Incluso puedo decir que he tenido otra idea de Ángel, la verdad, siendo claro, porque yo soy así, ¿no? No gasto, al no ser nadie, tengo esa oportunidad también de decirlo, que me muestro como soy, de que Ángel lo estoy descubriendo ahora y creo que tiene mucho valor ahí aportar. Pero ya digo, en relación a Boris y a David, vamos a hacer una foto friki también, pero vamos a editar y tuvo esa iniciativa, que se hacía mucho antes también, y se ha perdido de hacer, porque ahora estamos que todo venga por las redes sociales, ¿no? Y el contacto físico vamos a quitarlo. Pues esta gente lo ha mantenido y tiene ese contacto físico que es la clave de ellos, el contacto personal, el contacto humano que tenemos. Y es lo que he visto yo aquí rodeado, ¿no? La persona puede decir, pueden ser personas que si te dejas llevar te puedes terminar enamorando de ellas, como se dice, ¿no? De, por el aporte que te da cada uno y por lo a gusto que te hace sentir con la gente. Y lo a gusto que nos han hecho sentir a nosotros grabando, que nos habíamos tenido que poner la parte seria y había tenido que salir yo a poner esta parte, pero tenemos ese capital y ese valor añadido ahí. Entonces ya después de este pitch que me he querido pegar yo ahí, que al final no querer hacer las cosas con papel delante de lo que tiene, yo quisiera que el cierre sería eso, el spameo, y para que también se pueda spamear con una sonrisa. Y esa sonrisa te la ponen ellos cuando te saludan. Los tres. Son tres personas que cuando te vienen a hablar contigo, lo primero que te muestran es la sonrisa. Y no una sonrisa de pose, pues se va, se nota enseguida también. Lo que somos un poco de percibir más esos rollos. Quisiera pasar por ese momento. Estamos grabando en el stand que está dando la parte de Next Boreal, que tan dejado que soy, que no he conocido yo el proyecto, de mirar el enlacito en Twitter de Ángel, de lo dejado que soy, muchas veces para muchas cosas, y no había descubierto yo a Next Boreal. Que le ha dado aquí el stand a estas dos personas que se lo merecen totalmente, porque se han buscado la vida para también estar aquí en la TLP, y considero que están al nivel de la TLP, evidentemente, al nivel de personas que hacen la TLP, pues, conozco a parte del equipo de Innova 7, y ya digo, cuando me pongo yo serio es bastante peligroso, ¿vale? De que en ese momento a ver si podemos acabar con esa sonrisa de vendiendo lo que ustedes hacen, como yo lo estaba poniendo antes. Yo para mí, como hemos tenido, y no por presumir, que hablar con un tío como Nico Chan, que es la base de esa sencillez que te caga, yo para mí pensé que, por ejemplo, son los superhéroes. Son, ahora también se pueden convertir en mis superhéroes, por otros temas, ¿no? Estoy sobornándoles ahí para ellos. Y entonces, arrastrado, pero que son unos auténticos superhéroes, si ellos se quieren vender así, pero ante todo como ellos se quieran vender, de cómo podemos dar con ellos en este mundo tan grande que es internet ahora. Bueno, el piropo de superhéroes creo que se nos queda un poco bastante grande. Lo de supertécnicos, bueno, todo es una idea a nivel de superhéroe, que es nuestra mascota, pero queremos un poco transmitir la idea de que emprendan, de que no tengan miedo a emprender. Simplemente es lo que está a la orden del día. A lo mejor nosotros somos de los primeros que estamos aquí un poquito junto a Nesporeal. Espero que nos sigan en las redes sociales, como en Twitter, que nos podrán encontrar por Supertécnicos GS. También nos podrán encontrar en Facebook o nuestro número de teléfono, que es el 822-20-1416. Esto es un poquitito de spam, pero ya les digo, tenemos una atención muy personalizada y todo que nos llama se puede quedar 15 minutos al teléfono. Y bueno, que vale, que les invitamos a que nos prueben y ahí estaremos. Gracias a Nesporeal llegamos tres empresas totalmente independientes, como era Onebox, como es el Photofreak, ¿vale? La gente de cultura visual. Y salimos de aquí todos unidos, todos sabemos los lazos en los que nos podemos ayudar. Esto es un poquitito el campamento de verano, que cuando acaba te vas con la lagrimilla a casa porque quieres que vuelva a pasar el siguiente verano. Y este campamento está los 365 días del año, está ahí arriba en la cuesta, ¿vale? Así que busquen a los chicos de Nesporeal si les interesa todo esto, ¿vale? Pues nada, ya le doy un poco el paso a Fran, que creo que me estoy comiendo todo su espacio. Y David, espero que se despide un poco, ¿vale? Que es un poco el tímido de la voz, ¿vale? Pero que después a nivel de comercial es el primero que se va a echar una conversación con ustedes, ¿vale? Yo también agradecer a Fran Trujillo, a Nesporeal por este trato y por esta oportunidad de que nos han prestado, y bueno, ya saben dónde localizarnos, en Facebook, Twitter y demás. Paso el testigo a Frank. Exactamente, yo que me había puesto de esta charla tertulia de moderador, no me han dejado ni moderar, porque se han dado los pies todos, se han dado tal. No me veo futuro en el podcast al final, evidentemente, con este equipazo. Y nada, lo que estaba comentando, ya como lo ha vendido, lo que estábamos diciendo, estamos grabando en el stand de Nesporeal, y ya lo ha vendido Boris, como vamos, el que tiene que darnos el ok es Ángel y su hermano José María. Si está de acuerdo venderlo así ya totalmente, o alguno ha añadido más, Ángel, porque tú nos has dado este espacio también y nos has dado la oportunidad de conocernos a todos. Creo que está hasta demasiado vendido. Hasta demasiado vendido. Creo que la idea final que tenemos que trasladar tiene que ser de utilidad. Y esa idea final, ese punto final sería: abandona el sillón, abandona la pasividad, ponte las pilas, buscas tu fortaleza, refuerza tus debilidades, ponte a trabajar esa cabeza y crea ideas, busca socios, busca oportunidades, busca apoyo y busca tu lugar en este mundo y disfruta con lo que hace porque vas a pasar un tercio de tu vida así nomás involucrado en eso. Y creo que esa es la idea que al final tenemos que transmitir. Y creo que además es la oportunidad de futuro frente a la crisis actual, que como dice un amigo nuestro bloguero, es una crisis económica, pero también es una crisis psiconómica. Y creo que con eso es creo que es el mensaje que me gustaría terminar el podcast. Muy bien, exactamente. Y con todo eso, con los enlacitos correspondientes para... que ya me están mirando, así no vas a poner el enlace al final, tanto, sí, muy bien, y buen rollito, pero un enlacito, eso genera tráfico para el sitio siempre, entonces hay que estar con ellos. Y ya digo, darle las gracias también a José María, que estuvo también haciendo aquí, el hermano de Ángel Producción, grabándonos por aquí también, para que quedamos ahí también para la posterioridad en internet. Muchas gracias también, gracias por dejarnos el iPhone, que estamos grabando con poderío esta parte, la parte del iPhone de Boris. Estábamos ahí a robarle a David el Samsung, ya ves que internet tiene todos los recursos mayores, que es robarle los productos a los demás, los malos prestados en este caso. Y ya digo, darle las gracias a los tres porque a mí por lo menos, y puede sonar a una pose, me han hecho con ellos sentir persona. Y yo pues es una de las cosas también que más valoro. No soy, ya digo, estoy asqueado con el tema de los políticos, con el tema de las fachadas de mucha peña. Y cuando veo a gente, y he tenido mucha oportunidad este año de TLP, de gente que me ha sorprendido un montón, de cómo siguen habiendo personas por ahí, que para mí sigue siendo lo más importante. Así que digo que darle las gracias de nuevo, la oportunidad de haberlos conocido aquí, que ya me ha valido la pena los kilometritos que me he hecho aquí, el ridículo con la gorra como siempre, que como digo, por el morro que le he hecho. Y creo que me está ahora mismo, pese a que los pies me duelen y estoy ya cascado, me está valiendo la pena por los momentos que he podido vivir, tanto con ustedes como con otras personas. Cuando los pueda realmente digerir, me vale bastante la pena. Y así que acabo yo esta parte y cortamos ahí porque no lo veo lo que me va a quedar de editar después. Sí, hermano del canarión, que es Alvi Martí, que tenemos que confesarle que hemos tenido, se nos ha dado como ese miedillo y le pedimos disculpas por ello, que no lo hemos grabado en el podcast hasta ahora, viéndolo en la TLP, pues es que te veíamos y se nos daba un sustillo, pero dice, oye, se nos dice, mira, que es el canarión, que no está susto, ¿no? Lo mandamos a Alvi, ¿no? Exactamente, que no te comes a nadie al final, ¿no? No, lo que pasa, claro, que unos grandes, peludos, barbudos, claro. Te ven diciendo, tío, esto me hace el infierno. Pues no tengo moto, pero me gustaría, oye. Nada más que eres un crack de Photoshop, ¿eh? Porque bueno, nos han dicho de ti, nos han rajado de ti, de los pedazos de talleres que das por ahí. Y bueno, tenías que estar tú aquí en el fotofricio, ¿no? La TLP, que eres un máquina. Lo mío es la formación. A mí me gusta mucho dar clases y es de lo que espero llegar a vivir. Se te nota, eso te nota. Lógicamente, pues... dentro del campo de fotografía, pues entro en muchos campos. La fotomanipulación es algo que se me ha dado siempre bien y me gusta enseñarla y me gusta mostrarla. Sobre todo, mostrar lo que es la historia y mostrar dentro de su contexto. Que mucha gente considera, oh Dios mío, el Photoshop es algo moderno, sé cuánto, tal. Antes no existía y mentira. O sea, la gente aprende lo que quiere aprender y ya hay mucha más información por ahí. Que tú nos pusiste ahí en el Photofree precisamente esos momentos históricos de cómo se sienten los retoques. Sí. Y además lo que nos gustó, ¿no? Cuartito negro y a mancharte negro, que es lo que no quiere la gente. Claro, es que piensa que antes el taller tampoco se hacía fotomanipulador. Mm. Se hacía encargado de un jefe de un cuarto oscuro, se hacía positivista. tú eras positivista, tú te encargas de ser positivos. Y dentro de ese trabajo estaba el hecho de preparar las fotos para estar mejor. Si tenías que quitarle cosas, tenías que arreglar las fotos, tenías que juntar cositas, tenías que mentir visualmente, era parte del juego. Pero como te lo has contado, jugando con los positivos, ¿no? Con los negativos, claro, que digas. Claro, coger los negativos... No, eso es artesanal, ¿no? Sí, no son más que un plástico transparente con la imagen, claro. Si tú lo recortas con unas tijeras, pones otros y pones dos pegados, y eso, lo positivas, te va a aparecer. Está bien hecho, va a aparecer la misma foto. Mm-hmm. Igual, y sin inventos del Photoshop en ese tiempo, con que tú eres un hombre ahí de Photoshop, ni Photoshop ni leche, ¿no? Ni capas ni nada, ¿no? Sin las capas No, pero es que las capas, ¿no?, son capas físicas. Ahí estamos, ¿no? Es una analogía, entonces, ¿no? Sandwich, Es que digo, ¿podemos usar el sándwich? Es que el Photoshop no inventó nada. Mm-hmm. La teoría de capas de Photoshop era una forma de emular la teoría de capas de la teoría del sándwich de negativos de antes. Pero que es lo mismo. Se lo marcó Adobe entonces. Sí, pero a ver, el primer Photoshop se vendía como Digital Darkroom. O sea, un cuarto oscuro digital. Es lo que intentaba. El Photoshop no fue un invento y dice, vamos a manipular esta foto de formas nunca vistas. No. El Photoshop fue, oye, tenemos esta cosa llamada ordenadores que trabaja imagen. Oye, y si intentamos hacer lo que se hace en el cuarto oscuro, a ver si lo hacemos de forma más fácil, ya está. ¿Y qué es el avance de Photoshop? Es increíble el avance. O sea, yo no soy anti-Photoshop, yo uso muchísimo Photoshop y lo enseño y demás. El avance de Photoshop es que ahora mismo, con un curso intensivo, una buena escuela y demás, de un mes, haces unas manipulaciones que antes te hacían falta 2 o 3 años de aprendizaje del cuarto oscuro. Por un lado, muy positivo, porque lógicamente es menos tiempo, más tiempo para experimentar, menos costes. Por otro lado, tenemos un poco la pega de que antes era una formación larga, que veías muchos ejemplos, veías muchas prácticas, y hoy en día es un poco más al trancazo, a dominar técnicas muy sencillitas, dominar técnicas que son complejas, pero por paso a paso, no entender bien lo que haces. Eso es un poco una pena. Hoy en día, mucha gente usa Photoshop como un loro. Quiero hacer X técnica, pues saco el PDF y empiezo paso 1, paso 2, paso 3. Tú le explicas, oye, ¿y por qué el paso 3 no lo reduces un poco para que no suste el contraste? O baja un poco el paso 2 y te miran con cara de qué hablas. Yo sigo los pasos y punto, y así me funciona. Que tú no dices la comida, que al final el Photoshop es un conjunto de pasos por capa, ¿no? Técnicas... No solamente esos 4 pasos, sino una suma de pasos. Claro, a ver, cualquier montaje de buenos Photoshop son un conjunto de pasos. Yo doy talleres de Photoshop, explico técnicas muy complejas, pero Juan ese taller de 2 horas. No necesito más para explicar esa técnica en concreto. ¿Qué pasa? Que a lo mejor una imagen compleja en Photoshop son 30 veces esos pasos. Pero realmente es la práctica la que te dice cuándo aplicas un paso, cuándo aplicas otro, cuándo juegas con eso. El Photoshop es un conjunto increíble de herramientas. Pero hay que saber usarla y hay que verlas con criterio. Y un secreto, eso nos puedes decir, Albi, si eres tan amable, esa pasión que te hemos visto en la TLP y que te vemos que la pones en todo lo que hablas, que como dice, amar el trabajo que tú haces. Sí, obviamente, tienes que amar el trabajo. Hacerlo con sentimiento. Tienes que elegir un trabajo que te guste. Se te nota, porque es que hablas con una pasión. Pero también aquí... Con otro respeto, ¿eh? Sí, también hay que aquí, si hoy en día, en el que cuesta grande con el trabajo o lo que sea, que por muy bueno que sea, importa que estás en el paro, amargarte buscando trabajo en algo que te amargue, pues mira... Yo ahora mismo no puedo vivir de esto, estoy aún empezando, y aún dependo de mis padres y demás, pero intento vivir de algo que me guste. Y a lo mejor acabo en otra cosa, no digo que no, yo espero que no, yo espero seguir aquí trabajando, y por supuesto, aunque acabe trabajando otra cosa, en alguna imprenta, tocando fotos, en alguna copistería, tal, que no me importaría, que la pueda hacer, pero seguiría con la fotografía y seguiría de esto, porque es lo que me mueve, pasión, ¿no?, y lo que me motiva, lógicamente. Y posiblemente me pondría a dar clases, como ya doy muchas clases en centros de públicos, en centros culturales, apenas se cobra, pero mira, menos te diviertes de clases y demás. Que Albi, es que además lo contagias, ¿eh? Lo contagias, ¿cierto? Que lo transmites, lo contagias y lo vives. Oye, si entre nosotros es que no nos vamos a escuchar nada más que 3 cuartos de internet, ¿cómo te lo has pasado en el Foto Free Canal? Si no nos nombramos aquí, nos van a echar a nosotros aquí. Increíble, la verdad es que para hacer... Estuviste de espontáneo ahí, pero con ganas, ¿eh? Sí, sí. A mí me lo ofrecieron, bueno, tuve que explicarlo un poco. Sobornar y tal. Yo me puse los días, por Dios, déjame. Lo dijiste, soy canarión, pero... Sí, nadie... bueno, yo es que no me encontré en la tele y... Les exacto. Mira, pues te pongo un colega más espontáneo. Y yo, oh, ¿cómo espontáneo? ¿Cuánto? ¿De 5 minutos? ¡Oh, Dios mío, qué hago yo en 5 minutos! Pero vamos, creo que creo que... Comprimiste las pasiones en 5 minutos, ¿no? Sí, creo que, te aseguro que yo que tengo años de clase, creo que es la charla que más veces he repasado. Claro, 5 minutos, podría repasarla 5 o 6 veces cada... Entonces, claro, la he repasado 30 veces. ¿Eso creo. En capas de Photoshop? No, y creo que más o menos que se me salió bien, ¿no? Tú te dirás. Sí, sí, sí, que te vamos a decir, no te tenemos que cortar el audio que ahora. Pero sí, creo que no puedo quitarte, además lo sacaste fotos antiguas. Hombre, un poquito de lluvia nos dio, ¿sabes? De la que pusiste, pero... Recuerdo la mitad, pero bueno. Yo tengo que y esas amistades que habías puesto ahí, las fotos que había, pero bueno, la amistad es peligrosa, pero la foto es lo que tienes también, ¿no? Pero es la historia. De la historia de la fotografía. De la historia y hay que asumirla. ¿Dónde podemos contar todas esas cosas tuyas? Momentos pameo, como decimos aquí, Alvin. ¿Dónde encontramos tu trabajo, tu labor, las cosas que haces, esas cosas que nos pusiste aquí hoy en Fotos Fricanarias? Muy fácil, la verdad. Podéis encontrar en www.aldimartin.com. El Albi es un poco, es un nombre canario, pero no muy conocido, que es ALBY. Ya en Martín, ya no hace falta decirlo. Totalmente. Ali Martín también es mi Twitter, que me podéis buscar por ahí. Ahí te seguimos, te perseguimos. Mi Instagram, como se pronuncia, no uso mucho, la verdad. Ah, no te has cachado todavía Instagram. No. Me parece interesante, pero. No te veas Instagram todavía. No, que mi móvil no es muy bueno, entonces claro. Bueno, eso lo pasa, mira, con lo que estamos grabando no quita. Así que me pues ahí está, ¿no? Pues sí. Por internet. Por ahí también. Y aprender contigo, que tengo que aprender, porque todo el mundo dice contigo aprende, ¿eh? Estoy en 500 píxeles, estoy en Ojo Digital, estoy en. Foto Platino, estoy en Fotopuntos, entonces estoy Ali Martín, siempre estoy por ahí con mi nombre. Oye, pues muchas gracias, y la disculpa es que nosotros aquí, aunque estamos ahora emitiendo por el Bambuser, de que no te hayamos grabado para la TLP, y te hacemos el compromiso, si estamos el año que viene, porfa si nos puedes grabar ahí para no ser el feo ahora con Fotopuntos. No, claro, ningún problema. Y encantado de grabar contigo porque ya te digo, el miedito que te teníamos era un fake, porque hasta siendo canario se te ve ahí un tío de PM. Claro, ves un canario peludo y vas a tojonar, es que soy un cobarde. Qué vergüenza. Muchas gracias, Alvin, por haber sido aquí parte de esta época. Y por ser también falta, y si pones el saludito final, por favor, de que yo también soy Fotofricanaria, por favor. Yo también soy Fotofricanaria. Son malas por internet, que se deben dar, sino hay cookies buenas. Y tenemos aquí a la artista que lo está haciendo posible. Hola, ¿qué tal? Soy Carla León. Se llama Super Cookies. Y son de las buenas, como dije, ¿no? De las buenas, sí. Buena. Son de canela y miel en este caso. No las que se quedan en el navegador. No. Estas te las puedes comer. Estas galletas temáticas, friki, que tuviste éxito precisamente en la Tenerife Land Party, que ahí te conocimos y que fue un éxito total. La verdad que sí. Bueno, en realidad es una historia curiosa. Bueno, yo creo que es curiosa. La madre de mi pareja me regaló en Navidades unas cajas muy bonitas de lata, enormes, que yo dije, ¿qué hago con esto? Y pensé, pues hago galletas, y así empecé, las llené de galletas y las fui llevando por bares, y me las compraron. Y luego me llegaron unos colorantes que pedí por internet, y empecé a investigar con el color, y a hacer un montón de galletas, de cupcakes, de tartas, y fui a la Tenerife Land Party, aunque también vendo en la calle. Porque y... allí friki no había, ¿no? Hombre, bueno, y yo que tampoco me quedo atrás. ¿Te friki oficialmente, entonces? Sí, no, tengo que decirlo, lo admito. Y ahora que nos han soplado por ahí, que estás detrás de esos gaperríos de los supertécnicos, que va a estar en internet la Super Cookies, también. Sí, y van a tener los navegadores por fin, nos metiste ahí un poquito, ¿eh? Sí, no, tengo... Me quieren hacer una página web para hacer una tienda online, pero ahora mismo, si quieren contactar conmigo, también tengo la página de Facebook. Eso, para mí, no es que estamos ahí. Que es Super Cookie de galletas. Puedo hacer logos, puedo hacer eso, cosas frikis. Hace poco, de hecho, ayer hice una tarta de un alien saliendo de la tarta. Ah, verdad, sí que la vimos, que estaba miedito, ¿eh? Con mucha sangre, bueno, mermelada de cereza. Ay, la sangre. Y quedó bastante guay. Y todo, y que te lo vas a ir currando, que no para. Veo cómo hay gente aquí de Canarias haciendo cosas, ¿eh? Hombre, claro. Y puedo agregar que tengo un videoblog. Es de un personaje que se llama Lucy Candy Cotton. Tengo Eso me gusta, ¿eh? Tengo un canal de YouTube, por si les interesa. ¿Sale? Lucy Candy Cotton. Nos comemos una cookie aquí en el Photo Free, porque estamos free, que estamos en casa, ¿eh? Muchas gracias a Carlos por haber estado aquí con nosotros. Y momento, galleta. Photo Free, para acá. Y... Esto está... Esto tiene que estar en internet. Esto tiene que estar en internet. Muchas gracias, ¿eh? Nada. Thank you. Sonido, tarjeta. Oye, pero que estás criticando y todos los medios aquí que estamos usando, que estamos con los medios más injustos, cuando tú nos decías ahí que tú habías empezado con otros medios, porque ahora tienes otro poderío, ¿no? Como pero... Tengo tres plantas de coreanos animando para mí. Vamos, que lo de Apple ya lo tienes por todos lados y esas cosas, las manzanas. A mí me llama Apple para pedirme permiso para sacar los iPhones. Y vas a hacerle tú las próximas keynote y todo. Por lo menos. Venga, siguiente pregunta. Vale. Está revisando todo el rato. ¿Esto tú grabas? Sí, sí, pues sabes que si no pedo, mira, que sí, que si no, que si pedo. Es que con estos medios, tú sabes que se está perdiendo. Y cualquiera te hace repetir. Me has dicho que era toda falsa. Mira, Nico, ahora repite 10 minutos que llevamos y tal. Vamos, te quedas y dices, mira, te la vas a cascar. No, tú vas a toda misa, vamos. Toda misa. Va completo ahí. A ver, entonces nos queda al final de eso, que cómo le decimos a Cálico, digo, que Nico-chan es el superhéroe y... Porque qué potaje de canario tenemos ya metido nosotros en la cabeza con eso. Tienes tú, yo tengo una cara, ¿eh? Pero entonces, el superhéroe eres tú. Claro. Lo podemos aquí confesar para que tenga la exclusiva aquí en Internet, por fin, que es lo que estamos buscando. O sea que ahora hay que buscar como, no al Sálvame a lo cutre, pero... Claro, yo por las noches hago un cosplay y me voy por ahí a salvar gente. Me he visto así todo de negro, una capa, me voy a correr por las calles de Tenerife. Malo que el otro día me encontré una cookie y salí corriendo. Es lo que tiene. Una cookie, ¿no? Una cookie en Internet, no sé si lo veo. La hija de puta, ¿no? Tenía wifi con la antena. Tenía ala, la cabrona, aquí vuelan. Sí, la cuca, aquí la cucaracha. Hija, no pasa nada. Se va para allá, empezó a volar para mí y me tuve que ir al hotel a esconderme. Aquí no se puede ser superhéroe. Con cookies no. Con cookies no. Así no. Sí, sí, estás grabando y te llama tu madre, joder todo. Ya pasó ayer. Ya pasó ayer. O se graba la conversación con tu madre también. Se va a venir a comer. Sí, se queda. Pues eso daría mucho juego. Y Electrónica Web presenta. ¡Patilo! ¡Baby, no harm me! ¡Alan! ¡Alan! ¡Alan! ¿What? Sí, viejita, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Fran? ¿Ya comiste? ¿Qué comiste esa? Muchacha, que me pillas ahora grabando, que estoy grabando aquí, ¿cómo se llama el hombre este? Nico-chan, no sé qué, que un tío de poderío en internet, que para que internet pegue un pelotazo. Mi poderío no puede ni comer. Ah, pero ¿tú conoces quién es? Yo que sé. Ah, que no sabes tampoco quién es, ¿no? Mucha gente. No, sí, que estoy aquí apurado porque ahora se va a cortar la grabación. Mira que lo estaba diciendo él, que se iba a cortar si llamaba a mi madre y pasó, la ley de Murphy siempre está de guardia. Pues lo siento, pero las madres siempre están para eso, para molestar. Pues bueno, mi hija, a ver, y a ver si como, a ver. Bueno, pues come, que es lo importante. Venga. Y bebe mi agüita. Venga, mamá. Bueno, saludito. Mamá, te voy a confesar que al abrir el correo no me creo lo que veo. Me estás pidiendo amistad, pretendes compartir tus fotos del perfil. Chemita y José Mari se van a reír de mí. Te quiero de verdad, de todo corazón, y no puedo agregarte porque eres mi madre. Mi madre. Gracias a ti. Cerramos ahora la charla aquí con Nico-chan, que se ha portado desde el 10 con nosotros. Ay. Aguantando estas chorradas, ¿qué tal? Y dándonos lecciones exactamente de las chorradas que hacemos, porque es que lo hacemos totalmente. Y exactamente, las improvisaciones así tienen su malestar. Y ya digo, darle las gracias a Nico, porque ha demostrado, como digo yo, por lo menos mi pensar, que la grandeza está en la humildad, y Nico la tiene, y la verdad que muchas gracias, tío, por haberte pasado aquí a grabar con nosotros este disparate, este sinsentido que somos. Gracias a ti. Gracias a ti en ese momento, güey. No hemos conseguido poder hablar con Cálico, porque eso ya es imposible, porque, como lo ha dicho él, tiene un precio, y la verdad que cuesta un pastón conseguirle a hablar con Cálico, y nada más que hemos querido sacar ese descubrimiento de quién es el superhéroe de verdad, y quién es el creador. Y no, que nos ha contado Nico-chan, ¿no? Que evidentemente tienes que vender, ¿no? Y tienes que contar esa moto, ¿no? De que uno es el otro, y al final la casa sin barrer, y no puede ser. Pues nada, pues Pues muchas gracias, Gabriel, verdad, gracias que y por hacernos el spam. De hecho, gracias a vosotros, así parece que es un equipazo. Es uno solo. Es un equipazo. No, pero tiene el alma, pero con más alma de varios, ¿no? Pues la verdad que digo que muchas gracias, porque tanto la gente como Malviviendo, como Nico, nos ha demostrado lo fácil que es el sencillo, lo que no nos demuestran los políticos y mucho vergante por ahí de otras cosas, de cómo se puede ser así, gente normal, gente sencilla. También la persona que ha venido con él, que también ha sido un descubrimiento de cómo nos ha tratado, de cómo tal, que te tratan por igual, como otra gente por aquí que hemos estado hablando con unos pibes que estuvimos antes hablando, que han estado por aquí, y si ves que el tío te trata como un colega de toda la vida, como si ya fuera conocido hace años. Y eso, Nico, no lo tiene todo el mundo, ¿eh? ¿Qué don tienes ahí, jodido? Es lo que tengo. Es lo que tengo, soy así. Es lo que tiene el cálico, ¿eh? Soy barrio humilde. Pues la verdad que muchas gracias y un abrazo de audio, aunque sea. Hoy no te puedo dar los abrazos gratis porque también lo cobramos, y ahora con el IVA más esto subido, pues tenemos que cobrarlo mucho más. Pero muchas gracias por aquí, sobre todo por ser parte de Tenerife Land Party, que contigo evidentemente sube ahí el capital y no va a salir más caro la party, pero es que lo vale, porque sale por valor añadido, más caro, por el valor humano tuyo. Pues nada, un saludo y póngame los pies de su señor. ¿Y alguna vez estás equivocado de que hablas tú y lo pones aquí, y habla él y lo pones aquí? Que te veo así un poco... Ya que habéis estado hablando. Estabas hablando tú y lo ponías aquí, digo, que hago, respiro. Sí, es que ya se me vaya, me despistas ya, se me va también. Voy a pararlo por aquí y ahora te a ver, paramos por aquí. ¿Tiene alguien por ahí? Oye, hay un médico en la sala. Este se ha roto. ¡Orden! Y otro para mí. ¡Cómete esto, Antonio! ¡Oh, ve, oh, ve, oh, ve! ¡Un momento! ¡Ole! A ver, sonido, aquí está. ¡Ay! ¡Uy! ¿Aquí me puedes sacar de aquí o qué? Estamos gordos tú, ¿eh? ¡A quien se ría me meto! ¡Joder, ya! ¿Se puede saber quién? ¡Terminé! ¡Punto E! ¡Finally! I get to teach a whole lesson all by myself. And I'm gonna teach something relevant, something modern. The internet! The internet is really, really great. More porn! I've got a fast connection so I don't have to wait. More porn! Huh? There's always some new site. More porn! I browse all day and night. More porn! It's like I'm surfing at the speed of light. More porn! Tricky! The internet is more porn! Tricky! The internet is more porn! What are you doing? Why, you think the net was born? Porn! Estamos haciendo un enlace ahí de audio, porque una coleguita nos llamó por el móvil. Aprendizaje para podcast totalmente. Si estás grabando, siempre silenciar. Anotación. Si no, anotación, no solo mental. Y si se te olvida y eres despistado como Frank, apúntatelo en algún lado. Disculpa ahí, Héctor. Que la gente no se asuste, porque yo tampoco soy muy raro, sino que... ¡Samor es friki! Por las mañanitas tal, hay que ir a los cursos, a los talleres, a aprender. Entonces, no, plan de ir con la carita un poquito de dormir, despejado, tal, ¿no? Sí, ya un poquito de café y tal. Pero ya sábado y domingo ya no se duerme. Jugar y aquí con la gente. Además, Héctor, que te conocimos con lo de Malviviendo. Sí, estabas ahí, sí, y estabas ahí despejado, cuando te vimos estabas despejado. Sí, porque, bueno, muy interesante, por cierto. Sí, era una gente cojonuda, ¿eh? Sí, totalmente campechano, que es la gente que verdaderamente sirve. Igual que Nico, el creador de Cálico. Exacto. Que el nombre... Nico Chan. Es un nombre un poco raro. Sí. No se lo diga. No tiene pronunciación canaria. No se lo diga. Ahí sería Nico Khan y tal. Y el resto ahora ya le digo... Esta noche y mañana ya no se duerme, aquí a jugar. Ya nos hemos descargado todo para películas durante todo el año. ¿Ya está todo el porno descargado? Ya está todo servido ya, ya hasta el año que viene ya... Ya no hay más porno libre en internet que bajar, ¿no? Todo servido ya. Todo servido. Si no, esta ya me lo vi ya. Todo lo serve, ¿no? El guión acaba igual, ¿no? Lo repetido. ¿Sí? No se casa con la piba, como dicen las películas porno, que es lo que tiene, ¿no? No, esa te la cuento ya, yo. Oye, pues muchas gracias a Héctor ahí, que estamos viviendo esta experiencia con él, de telepero, poniéndonos en su cuerpo, viviéndola aquí. Hombre, lo que nos falta vivir es lo de la fibra aquí, cargando las páginas, Héctor, que eso tiene que ser, vamos, la pasada, ¿no? De cómo carga todo. Estoy impresionado. En la universidad tenemos un poquito, pero que va, no se compara esto. Con las dos palabras, ¿no? De impresionante. Nada, muchas gracias. No, gracias a ti, Héctor, por supuesto, ¿eh? Como decimos aquí, un abrazo en audio. Nada, nos vemos. Un saludo a todos. Pues muchas gracias a Héctor. Y estamos aquí con esta experiencia telepera, directamente con los teleperos. Alan!